dejan, nos vamos a quedar toda la vida. Si nos dejan, seguimos inventando curros nuevos. Hay tanto que hacer. Bueno, las 11:54 de la mañana le digo a Alberto la temperatura. 8 si, grados. Si baja, no me digas nada. Si sigue no, bajando. No, no, mejoró, pero mejoró un par de décimas nada más. 8 grados, 2 décimas bajo cero todavía. Calculábamos que la presencia del sol iba a, que bajara, iba a hacer bajar un poquito más. Esto es muy raro, pero sucede siempre, ¿no? Usted, doctor, sabrá que cuando el sol le pega al hielo, al frío, levanta, no sé el qué efecto cosa. Albedo. Ese efecto. Ese, estamos albedo. Estamos albedo. La así luz que se refleja sobre superficies claras, refleja más energía de la que entra. Bueno, sí, bueno, exactamente. Así que ahí estamos, todavía 8 grados bajo cero y vamos a estar por un ratito más. Recién a la tarde va a levantar un poco la temperatura, pero hoy me parece que de los bajo cero no salimos. No salimos. No. Bueno, estamos con nuestro segundo invitado. Vamos a poder dilucidar todo lo que pasa en la Cámara de Diputados. Creo que es una incógnita para la mayoría de los ciudadanos. Alberto Lozano, buen día. ¿Qué tal? Buen día a ustedes y a toda su audiencia. Bueno, Muro, ¿cuántas veces hablamos del misterio de la Cámara de Diputados, sí, de los empréstitos, sí, sí, de que pasaba? La Cámara de Diputados, en base a esta extraña alquimia que hace que el 40, 50, a veces el 60% de los votos se transforman en casi el 90% de representación parlamentaria, hace que la gente se haya desentendido prácticamente de lo que pasa ahí dentro. Porque, ¿para qué? Si se sabe que ya todo sale como quiere el Ejecutivo, ¿no? Bueno, pero últimamente lo que ha tomado el Estado público es el tema de los préstamos. No es tan así, por suerte. Hay voces discordantes. Y si bien la proporción no ha cambiado mucho, a pesar de que los números no cada vez favorecen menos al oficialismo, siguen teniendo una mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados. Pero hoy en día las voces disonantes se escuchan más. Una es la de nuestro invitado acá presente, ¿no? Lozano, el tema del préstito este que aparece ahora, que nos enteramos ahora, de 4.500 millones que se pidió aparentemente en noviembre. Sí. Eso no tiene que tener aprobación de la Cámara de Diputados para pedirlo. ¿Ese de dónde provino esa plata? No, eso es un cúmulo de adelantos que fueron dándose aparentemente en el 2015 y anterior también, y hacen un estilo convenio con el ministro Kicillof, Aníbal Fernández y bueno, la expresidente, y lo firman en noviembre del 2015, ¿no? Cuando ya se estaba yendo Peralta, sabía el resultado. Minutos del segundo tiempo. Y entonces, bueno, lo hacen estilo convenio. ¿Para qué hacen que sea convenio y no préstamo? Porque el convenio se aprueba por mayoría, el préstamo por los dos tercios de la mayoría especial. Claro, entonces lo plantearon como convenio, nosotros dijimos que era un empréstito, no solamente que era un empréstito, sino que no sabíamos en qué se gastó, no sabíamos cómo había sido, no estaba claro porque nosotros no teníamos el ejecutado del 2015. No lo conocíamos, lo pedimos varias veces, pedimos la presencia del ministro de Economía también, hicimos en ese momento era Ivovich. No, la pedimos ahora, yo estoy hablando de esta gestión, ¿cierto? Porque bien. Nosotros, cuando es el empréstito, es con esta gestión, digamos, con estos diputados que nada tenían que ver con lo que había sucedido con la gestión anterior. Entonces eran dos préstamos, uno de 1.300, 1.400 millones y uno de 4.500, es decir, más de 6.000 millones de empréstito a través disfrazado de convenio, que recién se van a empezar a pagar en el 2017. En enero del 2017. Claro, en el 2017. Entonces, ya tenemos algo ahí que hay que pagar sin saber por qué, aparentemente para poder sanear el presupuesto, un presupuesto que en el 2016 ya venía con un déficit de casi 7.000 millones de pesos. Pero entonces, bueno, se trató, a pesar de que nosotros planteábamos que necesitaba una mayoría especial y por lo menos conocer los números. Insisto, reitero, volvimos a pedir la presencia del ministro de Economía, el actual, hicimos una sesión, pedimos una sesión extraordinaria en febrero, ¿cierto? Que lamentablemente se truncó, que con eso queríamos pedir la presencia del ministro y no, nunca se hizo. Y el ministro apareció ahora hace dos semanas ya para hablarnos directamente de la posibilidad de este empréstito de 10.000 millones. Entonces, usted, no lo pudimos tener para que nos explique en qué consiste el presupuesto del 2016. Tampoco para que nos informe en qué situación se encuentra la provincia. Y si lo tenemos para el empréstito de 10.000 millones, lleva a la agencia santacruceña, ¿cierto?, de recaudación, este invento que también plantearon, sí, que afecta a las economías municipales y a su autonomía. Y nadie me supo responder esto. ¿No existía ya la Dirección General de Rentas que cumplía esa función? Sí, de ingresos. Pero bueno, no, ellos lo disgregan junto con Catastro, que eso tampoco entendemos. Si Catastro, todo eso pasa a ser parte de esta agencia. Que ellos quieren plantear algo como ARBA, ¿se acuerdan? Sí, la provincia de Buenos Aires. Y que era para eficientizar y optimizar lo que tiene que ver los recursos, porque ellos plantean que en la provincia no se estaba recaudando bien por falta de organización, informática y tecnología, y que en los municipios pasa algo similar. Entonces ellos armaban esta agencia, una agencia que desde el vamos ya empieza a ser cara, porque decían que iban a ser 45 integrantes, que se iba a fusionar, como dije yo, bueno, con rentas, Catastro y demás, pero que hoy ya son más de 90, que le iban a hacer también un plus para incentivo desde el director o la directora hasta abajo. Según recaudación. No, ya está establecido el 0,5% de lo presupuestado y también del 1.75% que le sacan a cada uno de los municipios de su propia coparticipación. Entonces esto es así, dame primero el dinero porque primero le sacás lo que no tienes y le sacás las regalías a cada la coparticipación a cada municipio y yo armo mi agencia. Y después, cuando empiece a funcionar, vas a ver, esto es como dame 10.000 que dentro del año que viene va a ver que van a ser como 40.000. Claro, sí, yo te lo explico. Claro, pero yo la verdad, no están dadas las condiciones para creerle a este gobierno que esto va a suceder. De hecho, lo primero que hacen no es plantear un ordenamiento y eficientizar, sino es generar un aumento de ingresos brutos, impuestos en sellos y también impuestos provinciales, en más de un casi 66%, que esto fue lo que planteó el ministro de Economía junto con el empréstito. Sí. Que esto fue lo que produjo también la reacción de cada una de las pymes, porque en definitiva son los que afectan directamente, digamos, a su economía y también a los consumidores, porque incluso aumentando las alícuotas o poniendo alícuotas de impuesto a los sellos en el resumen de los celulares, de las tarjetas, entonces más allá de los aumentos aparecen ese impuesto en relación directa que afecta a cada uno de los vecinos, de los integrantes de la comunidad, sí, ¿no? Lo conversamos la semana pasada que lejos de aumentar la recaudación eso va a lograr, por ejemplo, que no sé, las empresas de servicios petroleros, las pocas que quedan en zona norte, se muden de todo a Comodoro. Bueno, eso es lo que pasa, pero también pasa con las pymes. Las pymes de Caleta lo planteaban. Muchos de nosotros se van a ir a instalar a Chubut, ¿cierto? Claro. Que está ahí a 70 kilómetros, para tener otro tipo, es decir, no tanto, es decir, tanta presión ya la fiscal, presión es ¿cierto? Alta. Ya es alta, entonces, no, o si no va a generar la economía negro, ¿no? Bueno, claro, el negreo va a ser la otra alternativa. Claro, entonces no, yo no te doy la boleta y te cobro 10 menos, 15 menos. Entonces, la verdad es que en lugar de apuntar a una mejor recaudación ilegal, terminamos pauperizando la economía de cada uno de nosotros y sobre todo cargando de impuestos a una economía que está totalmente alicaída, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿no? Afectando el bolsillo, ¿cierto? El bolsillo de cada ciudadano. Entonces, hoy la verdad que este gobierno lo que ha hecho o lo que está haciendo es pedir y generar empréstito de dudosa efectividad, ¿cierto? Porque es como volviendo, digamos, al préstamo de 10.000 millones de pesos, ¿no? Primero que no te dice para qué, con quién, no te dice cuántas cuotas, qué tasa. Qué alta la tasa, importante. Para qué, para quién, cuánto le va a corresponder a los municipios. ¿Va a ser para atacar el déficit que tienen los municipios o se va a generar por lo menos una... porque acá hay una situación, acá hay algunos municipios, no todos, que tienen un déficit menor y otros como el de Caleta Olivia, que si no le pasas 50 millones de pesos todos los meses, no podés sanear su economía. De hecho, recién ahora, esta semana, el jueves y viernes, pudieron pagarle a las categorías más altas. Del mes pasado, los funcionarios, ninguno de ellos cobra hace 3 meses. Entonces, también creemos que no todo pasa por la administración pública. Es decir, ¿qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Cierto? Hoy yo lo escuchaba acá al nuevo vocal de los activos. De los activos de la caja de previsión, pero a la sazón docente, ¿cierto? Él hablaba de Borselli, pero me parece que el problema de la educación hoy es complicado. No es una cuestión solamente del salario, del justo reclamo salarial. Sí, es lo más urgente. Sino de cómo están los establecimientos educacionales. Acá los establecimientos educacionales, algunos no tienen calefacción, otros tienen los vidrios rotos, otros tienen hasta problemas con roedores, en otros lugares no tienen la limpieza necesaria, no tienen, digamos, para los insumos básicos. Entonces, ¿vamos a atender la educación o vamos a seguir como estamos ahora? O la salud. Usted sabe lo que es los hospitales, y sobre todo que en algún momento puede haber sido modelo, hoy es un desastre, sí, ¿no? Sí, pero en localidades del interior, donde el único prestador más o menos complejo de servicios es el hospital público, la situación es aún más desesperante. ¿Sí? Acá mal que mal la gente puede acudir a la medicina privada. No, pero en 28, en Río Turbio, donde los hospitales están destrozados, incluso hasta en Caleta Olivia, a pesar que también tiene clínicas de los y demás, privados, sí. Igualmente es deficitario totalmente la cuestión. Bueno, usted esto lo conoce, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 10.000 millones de pesos? Aparte, estamos en condiciones, a mí me da la impresión como que una familia, veo cuando una familia, usted pide préstamo en estas casas donde le dan. Se lo dan, ¿cierto? Sí. Pero a un interés usurario, y resulta que usted está comprometiendo lo poco que tiene. Entonces ganaba 10, ya gana 7, gana 3, y al cuarto 1000. Estamos para pagar el resumen de la tarjeta de crédito. No tiene retorno, eso no tiene retorno. Entonces, ese es el tema. Miren, nosotros tuvimos la presencia del ministro de Economía, que cuando lo dejaban hablar, porque tenían las espadas ahí, de Masú, Bes y demás, que cuando uno le hace una pregunta demasiado compleja, yo no sé si no podía, no sabía o no quería responder el ministro, yo creo que es demasiado Nobel en un montón de cuestiones, salían ellos, ¿cierto? Pero no a explicar. Nobel con B corta, creemos los premios. Nobel con B corta, claro, de nuevo. No, de nuevo, no de Nobel. Entonces yo digo, me parece que salían más que a responder, a chicanear, ¿cierto? Cuando uno le hacía una pregunta al respecto. A embarrar la cancha. Claro, sí. Pero es cierto, no sé, cuando nosotros le decimos, pero ¿cómo está la provincia para esto? Y sale Masú a decir que la provincia está bien, que la provincia está en condiciones de poder comprometerse a una deuda de esta característica porque la puede pagar. Entonces yo le digo, pero no es que estaba quebrada la provincia. Si a mí el 1 de marzo la gobernadora, que es una de las pocas veces que la vi, que la verdad que la vi en el acto, en la sesión inaugural y después nunca más, ¿cierto? Y después la veo en Publinotas, una foto que sale no sé dónde inaugurando algo, pero la realidad, la presencia de la gobernadora es de ausentismo total. Entonces yo digo, hace 2 meses me dice la gobernadora, estamos quebrados, y ahora el presidente del bloque justicialista me dice, no, estamos en unas condiciones bárbaras de poder adquirir este préstamo y otro más. Que no es este préstamo solo. Como lo dije anteriormente, 6.000 millones de pesos que tenemos que pagar a partir del 2017, y este préstamo, que así como estamos, puede ser de 10.000, pero hay una coma, un poco, también puede ser más. Se puede ampliar, sí. Aunque ellos te dicen que puede ser menos también. Yo creo que puede. Es muy vago. Claro, es todo así. Y puede servir para erogaciones corrientes, pero también puede servir para la salud o la educación. Es decir, como digo yo, parece esos ingüentos caseros en donde sirve para todo. Sí. Eso sí, el que te lo aplica es la gobernadora nada más. Cuando... ¿Qué implico con esto? Que la gobernadora, es decir, el ejecutivo, quiere tener un manejo discrecional, claro, de todos los recursos, en donde ni los municipios ni ninguno de nosotros, que somos parte también del control público, podamos tener, ¿no? Hablando de Publinotas, esto está extraído de la Publinota que le hicieron en Canal 9, el canal oficial, dice que este empréstito sería para hacer inversiones en toda la provincia. Leo textual. Cuando hablo de la provincia, hablo de sus 15 municipios y comisiones de fomento. Esto va para todos. No solo para la administración pública provincial, porque estamos pensando en las escuelas que están faltando, los equipamientos, el desarrollo productivo de la provincia, además los gastos corrientes. O sea, como vos acabas de decir, todo. Todo. todo. ¿Y de qué forma? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué colegio? ¿La salud? ¿En qué lo vamos a volcar? Los aumentos de sueldo, ¿no? Vamos a hacer cargo de todos los aumentos de sueldo, es decir, ¿cómo vamos a solucionar los problemas con los municipios? ¿Vamos a facilitar que sigan los déficits municipales? ¿O va a haber un control? Es decir, mirá, vamos a sanear la economía, pero vos tratás también de hacer tu economía, ¿cierto? Porque esto es una cuestión de economía. Es decir, porque si no pasa lo que pasó con el gobierno nacional. Este gobierno gastaba a discreción, total venía, ¿cierto?, el papá Estado o la presidenta con el bolsillo de payaso. ¿Cuánto es tu déficit? 300, toma 300, tomás 400, y ahora estamos pagando esta situación que teníamos en el 2015, 5.000 millones de pesos de déficit y ahora casi 7.000. Y la verdad es que así no hay economía que aguante, no. ¿Cierto? Entonces hablamos de autonomía, hablamos de federalismo, pero en definitiva también nosotros, o a este gobierno, yo cuando este gobierno hablo de Peralta también, le convino. ¿Cierto? Tener un Estado presente, paternalista, nacional, que le salvaba todas las papas, ¿cierto? Y esto no es así. Pues también tenés tu economía y tenés tus propios ingresos, y yo la verdad, tengo que decirlo, ¿no? Se fue el kirchnerismo, por lo menos en la nación, acá tenemos el kirchnerismo residual, pero estamos igual o peor que antes. Yo la verdad, mi provincia con 300.000 habitantes, yo no veo las ventajas comparativas de haber tenido 12 años un gobierno que era nacional y popular, sí, y aparte santacruceño, ¿no? Lo mismo dijeron los riojanos después que terminó el menemato. Pero yo creo que ellos están mejor que nosotros. Pero ellos, Menem le dio más a La Rioja que los quillen a nosotros, a Santa Cruz. Eso sin lugar a duda. Ahora, ¿cómo hoy la provincia puede pagar los sueldos? ¿Está en condiciones sin tener un auxilio nacional de pagar los sueldos? Yo creo que está en condiciones. De hecho, lo va a hacer y lo está haciendo. Pero hablo un poco. La gobernadora decía otro día que si no llegaba un aporte de nación no se podía pagar. Mire, yo eso se lo voy a creer cuando me diga. ¿Cuáles son los números? ¿Cuáles son los números? Que me diga si un interés de 68% en un plazo fijo, ¿qué significa? ¿800 millones que tenés un plazo fijo? ¿Es parte de los 1.100 que negaron hasta hace un mes atrás? Porque nosotros eso sabemos por qué nos damos cuenta. Porque la justicia nos provee de todo el ejecutado del 2015 y de los últimos tres meses de los ingresos del 2016. No por ellos, sino por la justicia. Si tuvimos que accedió a la información pública y que ellos incluso lo volvieron a recusar, y en segunda instancia se negaron todo lo que pudieron. Digamos, cerraron todo hasta que bueno, los números se dieron. Y ahí aparece la compra del EBAC. Además, que son las letras del Banco Central, sí, es decir, sí, que apostaron a la famosa timba financiera, que ellos decían que la derecha, que esta es la forma que tiene la derecha y el macrismo, sí, pero ellos igual, y peor, tienen un plazo fijo. Entonces yo le digo, insisto, vuelvo con la economía doméstica. Usted está en una casa, no tiene para comprar pan, no tiene para comprar arroz, eso sí, tengo un plazo fijo, sí, ¿no?, de tantos pesos, y yo tengo a mi familia, la estoy matando de hambre porque no sé, tengo la plata para pagar no sé qué. Con respecto a eso hay un concepto que se llama infidelidad financiera, que es, digamos, la persona que tiene el mayor ingreso o que tiene el ingreso de efectivo, que suele ser el varón, esconde parte de sus ingresos, miente para hacerse su colchoncito, para eventuales... Sí, pero y en el mientras tanto, porque, bueno, a ver, Caleta Olivia vive la ruta 3 cerrada, con problemas, problemas estructurales, no solamente la falta del pago de sueldo, que no es poca cosa, porque son 6.200 empleados. Sí. Digamos, tiene más que el municipio. Proporcionalmente es la municipalidad más sobresaturada de personas. No, aparte creo que no debe haber un municipio con más problemas que la de Caleta Olivia, y le digo, creo que le sobran 2.000 para ser igual al municipio de Tucumán. Tiene 2.000. Tiene un poquitito más de habitantes. Un poquito más habitantes, ¿no? Como un millón más tiene. Pero bueno, digamos. Pero esta es la realidad. Entonces. Pero y cuando está todo estrangulado, aparecen los 28 millones, la parte que le hace, que le falta a Facundo Prades. Entonces así no se juega, porque esto es extorsivo. Mire, el otro día, un diputado por pueblo, el de los antiguos, votó en contra del artículo 16, sobre todo de esta creación de la agencia que estaba diciéndole yo de recaudación, que el artículo 16 era donde le sacaba el 1.75... A cada uno de los municipios, y este chico votó en contra y le faltaba 1.000.000 y tanto para terminar de pagar los sueldos. y no aparecía la plata, apareció 10 días después. Y esto a mí, tengo todo el derecho de pensar de que fue deliberado en la represalia porque él votó en contra de... Mire, el otro día, nuestra molestia, ¿por qué es? Porque el jueves pasado, cuando fue todo el incidente del humo y demás, antes de eso, nosotros el martes a las 6 de la tarde nos juntamos con el ministro de Economía, con su gabinete económico, con la directora de la famosa agencia, para plantear nuestros tres proyectos, ¿no? Está incluso el del ANSES, ¿cierto? Que es la retribución, la devolución, ¿cierto? El famoso 15%. El famoso 15%, 3% ahora y demás, y la posibilidad incluso de acceder a un crédito blando también, ¿eh? También, digamos que sería otro ingreso más que tendría la provincia. ¿Con fondo del ANSES? Garantía, claro, y que es a un porcentaje menor, claro, a cualquier tasa, ¿cierto? Por el resto de lo que faltaría, y que se va a seguir pagando, pero igualmente te da esa posibilidad de un préstamo. Más el empréstito de 10.000 millones, más un código fiscal nuevo, y más esta cuestión del aumento a estos impuestos que recién mencioné. Yo me fui a las 10:30 de la noche a esa reunión. Ellos se fueron antes, se fueron a las 9:30, pero venía la reunión plenaria de las tres comisiones: legislación, presupuesto y obra pública. Yo me fui a las 10:30, iban a hacer la reunión porque me iba a la velada, y como no integro ninguna de las tres, yo integro educación, trabajo, otras comisiones. Cuando pregunto, me dice, no, se resolvió un cuarto intermedio para el jueves a las 9 de la mañana. Esto era martes, el miércoles 25 de mayo. Igualmente nosotros intentamos el 25 de mayo porque la idea era generar algunas propuestas para poder modificar la cuestión del empréstito, porque era tan vago, tan light, tan confuso, incluso tan darle 10.000, un cheque en blanco, un cheque en blanco al gobierno sin saber para qué y por qué. Nosotros nos reunimos a las 8 de la mañana primero en el bloque para una reunión para ir a las 9 de la mañana a ese cuarto intermedio. Resulta que mi presidente de bloque a las 9 menos cuarto estaba hablando por teléfono con una radio local y dice, bueno, estamos acá, vamos a ver si aportamos algo para esta ley, que esto, que el otro, porque ven, no, pero escúcheme, yo acá ya tengo parte de prensa de la Cámara con el despacho ya de las comisiones en donde ya está resuelto. ¿Cómo dices? Sí, está firmado solamente, bueno, está firmado por los diputados diría Paenza, del Frente para la Victoria. Pero imagínese usted por teléfono enterándose por una periodista de que habían armado el despacho y demás. Esto fue 9 menos 10 de la mañana. Entonces, más vale, cuando fuimos, ¿qué comisión? ¿Qué reunión? Entonces digo, primero, no tienen ningún tipo de recato en hacer la que quieren. Tomó una decisión de estas características sin la presencia de la oposición ni la postura, entonces no les interesa. Más le digo, cuando se hace la sesión, nosotros decimos no participar, dicen, no, vamos a tratar de que esto, frenarlo, porque si no, ¿dónde estamos? Están convalidando. Sí, aparte porque hicieron algo que está mal. Y arman un cuarto intermedio medio complejo, ¿no? Que, de los pelos. Claro, 12 más uno que era Boldovi, que era diputado y actuaba como presidente. Entonces, que esa era la mitad más uno. Nosotros somos 24 más el presidente. Ellos dicen que como era diputado, le ponen la mayoría, entonces son 13. No, si vos estás presidente, en las bancas son 12. Y bueno, es una cuestión amañada, pero más allá de eso, ¿ustedes pueden tomar una decisión de estas características comprometiendo los fondos y los recursos para distintas, digamos, endeudando a otros gobiernos y sobre todo a otras generaciones? ¿Pueden tomar una decisión entre solamente la bancada oficialista? Ellos lo hacen. Pero aparte juntan 12, porque dentro de esos 12 habían dos, que eran dos diputados por pueblo que no querían participar. No querían participar porque veían que así no les convenía, que no tenían en cuenta los municipios y demás. Y bueno, pero fueron arreados a esa posición a través de sus intendentes y demás. Y bueno, nosotros vamos a dar quórum, pero vamos a estar en contra. Entonces, cuando nosotros nos hicimos presentes, ya había empezado la sesión. Digamos que les importaba nada, si verdaderamente era o no era el quórum, o si era medio amañado, mañoso. Ellos, estamos, lo tenemos que sacar. Entonces nos hicimos presentes y empezamos a plantear nuestra disidencia y nuestras diferencias, hasta que, bueno, empezó a entrar el humo de afuera y demás, y se tuvo que suspender, ¿cierto? Pero ya venía, me parece, para la... No, yo creo mal. Que no sé si terminábamos o demás, porque por las formas, porque uno no puede tomar decisiones de estas características que comprometen a todos, sin importar, pero aparte pasándose por el bolsillo, algo que habíamos... El reglamento, aparte del reglamento. No, aparte habíamos planteado, si yo te digo a vos, mañana nos encontrábamos, ¿te parece? Y vos me decís, listo, y cuando yo vengo, vos te hiciste cualquiera, todo, no claro. Me esperaste, y me parece que esto no se hace. Entonces, esto, la poca confianza que tenemos, lo han disociado, lo han disuelto, ¿cierto? Entonces, cuesta mucho ahora hablar para el jueves que viene, a ver qué vamos a hacer y de qué manera nosotros vamos a seguir con esta postura, que el préstito así como está no sirve, no le queremos dar un cheque en blanco, y sí queremos que exista paz social, pero para que exista paz social tiene que haber diálogo y entendimiento, y nosotros vemos que esta gobernadora, y el vice tampoco, porque yo le digo, el vice es el presidente de la Cámara, y yo creo que si estuvo una vez, fue mucho. Después brilla por su ausencia, o porque ocupaba el rol de la gobernadora, o porque estaba en Buenos Aires en representación del Ejecutivo, pero la verdad, él no está presidiendo la Cámara. No, es más Boldo, ¿cierto? El vicepresidente primero que oficia de presidente, ¿cierto? Ahora, para aprobar el empréstito son los 2/3. Ahí no hay tu tía, porque yo escuché algunos comentarios que con la mitad más uno. No. Es mayoría especial. Son 2/3. Y en el caso de los de 4.500, sí se aprobó. ¿Por qué? Porque ellos lo plantearon como convenio. Nosotros también nos presentamos en la justicia, pero bueno, hasta ahora no han resuelto. Sí han resuelto lo que tiene que ver con la información que solicitamos y demás, pero bueno, a mí me parece que ellos todavía tienen estos actos espasmódicos de creerse que siguen siendo el kirchnerismo de hace 2 o 3 años atrás. Les cuesta mucho cuando uno le plantea algunas cuestiones, les cuesta mucho cuando no tienen el manejo total que tenían antes. Yo el otro día... Claro, entonces, bueno, ahora es más complejo para ellos, ¿cierto? Porque en definitiva falta uno o dos... se le complica bastante. Hay 4 legisladores que son más del Partido Justicialista o del Peraltismo que también medio que están en desacuerdo con lo que está sucediendo. Dentro de los 11 del Frente para la Victoria también hay 3 o 4 que intentan ser conciliadores y que hay algunas actitudes fundamentalistas que no les gusta, ¿cierto? Pero lo que pasa es que hay 3 o 4 que creen que son los dueños, claro. ¿Cierto? Entonces, bueno... Fue 22-2. Bueno, por eso el otro día Pirincho le decía, si para esto vos necesitabas los 2/3, y la verdad es que Pirincho que 2/3, y nunca estuvo en condiciones de poder usar esa herramienta de los 2/3, ¿no? Porque ellos eran 2 y listo, podían llegar a faltar... Algunas veces habían 16 y 2, 18 y 2. Pero siempre fue por goleada. Claro, entonces en este caso esto es lo que sucede. Que no es por goleada, hay mayor control. Y bueno, y creo que las trascendencias de poder utilizar lo poco que tenemos dentro de la información pública para poder decir nuestras cosas, usando los medios que de alguna manera nos invitan, o las redes sociales... Porque la verdad es que Canal 9 no lo vamos a poder utilizar porque a nosotros no nos hicieron ni una nota, nunca, para plantear nada, ¿no? Para los legisladores que tienen Twitter, si no lo tienen, ábranlo, existe una aplicación que se llama Periscope, que podrían ustedes transmitir en vivo, como lo hace Macri. Ajá. Prende el telefonito, pone el Periscope y el que se engancha lo ve, en audio y en video. Pero es una vergüenza. Es el canal de la provincia, no es el canal del gobierno. Pero bueno. Pero viene pasando hace un montón. A ver, yo le digo una cosa, ¿cierto? Cuando a mí me hablaban de 6, 7 y 8 y todas estas cuestiones, ¿cierto? Que eran totalmente oficialistas y demás, acá nosotros hemos tenido lo mismo. Y, pero durante décadas. Y no, pero aparte, le podemos, capaz que le den una plaqueta en la Cámara, porque algunos son empleados de la Cámara, ¿no? De cuando hacían el ojo del amo, todas estas cosas, donde era una cuestión genuflexa y totalmente oficialista, ¿no? Donde uno por ahí si participaba, bueno, después aguantatela porque después tenían todos los otros. Pero bueno, digo, creo que esto a ellos se les está de alguna manera terminando. Les cuesta entender que ellos ya... A ver, para nosotros es el kirchnerismo residual y ellos creen que son la reserva, claro, que va a salir desde Santa Cruz para poder ser gobierno dentro de tres años y medio. Entonces tenemos, no, no, 2019 como gobierno y bueno, 2017 legislativo. Volveremos. Bueno, ellos están convencidos de eso, ¿no? Como que yo ellos que están, sí, acá por un tiempo, algunos, no todos. Se quiere autoconvencer, no sé, pero parece que no. No todos están realmente convencidos. Pero hay un grupo de fanáticos, usted sabe que en esto los fanáticos algunas veces es muy difícil. Bueno, con respecto a la información del qué se hizo con los 4.500 millones, ¿no hay una forma legal de que tengan la obligación de informar paso por paso? Sí, por supuesto que sí. De hecho, insisto, los tenemos. ¿Han presentado ustedes? Sí, sí, lo presentamos, pero en la justicia. No, yo no quiero judicializar la política, pero hasta ahora lo poco que hemos conseguido, la respuesta ha sido a través de la justicia. Y a mí me molesta, como una persona que viene de la política y creo en las instituciones y la división de poderes, y acá no existe. Bueno, pero si no, no queda otra alternativa. Pero ellos sí deben informar, porque nosotros no sabemos qué se gastó. Creemos que fue para adelanto de coparticipación a los municipios o este manejo indiscriminado a los municipios más amigos, ¿cierto? Que le daban más a unos que a otros, ¿cierto? Porque usted ve que una localidad como Piedrabuena, en relación a otras, ha recibido muchísimo más recursos de la nación y de la provincia que otras que no le eran tan afines, ¿no? Porque sí, a pesar que eran todas peronistas, todos sabemos que no algunas todas eran más peronistas que otras. Otras, exactamente. Bueno, así bien, que imagínese lo que nos para los Contreras. No, pero le pasa a Caleta, que Caleta Olivia está sufriendo precisamente la intendencia de Córdoba y la de Costillo, que fue hasta hace poco vicegobernador de la provincia y que hoy es funcionario, ¿no? Porque sí, en esto no tienen drama, ¿cierto? Ellos se transforman se reciclan y aparecen de funcionarios cuando son responsables de las administraciones. El caso de la Acera, Camino lo tenemos acá, creo que es su secretario de trabajo, y la verdad que la Acera hoy está como está, también por ese intendente. Y de pronto no lo escucho decir, la gente está pidiendo a grita que yo vuelva en el 2019. Entonces, bueno, está bien, hacete campaña, pero también hacete cargo de cómo has dejado a tu comuna. Y esto es, me parece, para cada uno de los intendentes que hoy están mimetizados en minería, el otro no sé dónde está, pero sin contar los del orden nacional, que también lo tenemos acá, lo más orondo. Y este es el gran problema que tenemos en el gabinete. El gabinete es desconocido. Sí. El gabinete no conoce las calles de Gallegos. Bueno, entonces la voz que corre es que muchos de los funcionarios santacruceños de hoy estaban destinados a un hipotético gobierno de Scioli, claro, o de Aníbal Fernández en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, se tuvieron que conformar con el premio Consuelo. Hay algunos que se van los viernes a Buenos Aires y vuelven, sí, el lunes. Muchos son apellidos tradicionales de acá, de, sí, Río Turbio, pero que ya hace 10, 12 años que están en Buenos Aires y de santacruceños les queda el DNI nomás. Sí, sí, sí, el tema del pueblo de los viernes es conocido. Se ha invertido lo que antes era funcionarios que venían los viernes para acá, ahora son funcionarios que van los viernes para allá. Eso es muy notable. Bueno, algo creo que se ha aclarado, me parece, el misterio de los... Sí, esto va a seguir. Por lo menos la tranquilidad que se hace falta a los dos tercios. Porque ahí yo escuché, leí al caso no de una voz sencillo, que decían que era con mayoría simple. En esto también digo, cierto, que hay una falsa opción, o que algunos intendentes creen que con este dinero se le puede solucionar el déficit que tiene, o que van a contar con... Sí, puede ser así, pero en definitiva nosotros lo que queremos es que haya un porcentaje que esté establecido y estipulado. No que sea algo así lábil, que diga se va a tratar de darle fondos a las jurisdicciones locales, como bueno, ahí incluyan a los municipios, pero bueno, no se puede más, el manejo va a ser de forma indiscriminada, ¿cierto? Y la verdad es que tampoco estamos para que ellos tengan caja para poder tener una buena elección en el 2017 y, claro, y que estén los más orondos para el 2019. ¿Cuál es el déficit previsto para este año de la provincia? 6.800 millones de pesos. 7.000. Pero ahí debe haber 2.000 y tanto de la caja. De previsión. Sí. Es otro de los caños que tiene la provincia hoy. El tema de la caja. Sí, la caja, también la caja de servicios sociales igual, que está desfinanciada, que también no está cumpliendo con los servicios. ¿Qué, perdón, ¿qué, yo siempre decía, ¿qué es desfinanciada? ¿No entran los ingresos suficientes no, para poner no, la plata que tenían que poner? Es plata no, que no, se pero lado. Usted sabe que los municipios hace mucho tiempo que tampoco hacen los aportes por ley, de pronto le dicen, no, quédatelo. No, no, pero esto pasa. Las cajas de previsión, lo mismo. Cuando dicen que los municipios les deben tal dinero a la caja, es cierto, porque pero también, fue porque en su momento los dejaron, pero no, bueno, pero este arreglo por teléfono, ¿no? Dejátelo, usalo, claro, y en definitiva claro, estás claro, malversando, porque sí, esta es la realidad, sí, sí. Y con la caja de servicios sociales pasa algo similar. Entonces, de pronto yo escucho, ¿cierto?, a algunos trabajadores decir, ¿por qué no armamos otras cajas? ¿Por qué no nos permiten afiliarnos a otras cajas? Porque les cortas el digo, negocio. Bueno, esa también, pero también yo le digo a ese trabajador que dónde tiene la plata, que sus municipios, y esto es para todos, ¿no? No han hecho el aporte. Si la caja también está así, es porque no recibe también todo. Yo te desconté, pero nunca lo puse. Claro, cierto, pero pasa, y desafortunadamente pasa con el ISPRI, por un montón de cuestiones, de seguros que de pronto es un negocio entre uno con otro para decirle, che, mirá, falleció tal persona, pero yo te doy el dinero, y resulta que ese dinero del seguro y demás nunca apareció. Entonces, hacen esta utilización un poco por la crisis y un poco porque también se acostumbró a esto, a hacer yo iba a decir economía de bolichero, pero el bolichero la verdad que... No, pero el bolichero me parece que era más prolijo, porque tenía el lápiz en la oreja y tenía el cuadernito y más o menos anotaba y sabía lo que... Esto, la verdad, anotan mucho en el aire. Y se han acostumbrado así porque no fueron... No pudieron anotar tampoco. Bueno, pero fueron 12 años en donde, che, mirá, necesito tanto, bueno, ahí sí, te lo mando. Entonces te lo mandaban por aporte del tesoro, te lo mandaban por subsidios no reintegrables, te lo mandaba porque también tenía una cartera especial el jefe de gabinete. El jefe de gabinete tenía una caja en donde, forma indiscriminada. Sí, tomá. La ministra, lo Atene venían de ahí. Bueno, la ministra de Desarrollo también tenía, así como tenía planes, y existen porque hoy estamos viendo la cantidad de planes que tenían. Y bueno, en definitiva, esos planes y también inflados para la provincia. Entonces, yo, ¿sabes lo que lamento? Que si acá todos estuviéramos mejor, hubiéramos mejorado nuestro estándar de vida, yo le digo, y bueno, la provincia se mejoró. Claro. Pero la verdad que han hecho un uso indebido de los fondos que hoy la verdad lo estamos padeciendo. Mire, yo le doy un ejemplo. Todavía queremos saber qué pasa, por ejemplo, con el centro articulador. El hospital famoso... El hospital Peliche. Un centro articulador que lo primero que hicieron fue sacar, vio que decía Ministerio de Desarrollo, lo sé, de la Nación. Ministerio de Salud de la Nación. Lo sacaron para que pongan hospital... Lo que no sacaron y dejaron es el cuadro de Cristina presidente. Sí, tamaño natural. Está ahí, cierto. Entonces yo digo, mire lo que pasa. Creo que el 8, por 7, 8 de diciembre firman un convenio Peralta con la Nación para transferirlo al Ministerio de Salud de acá. Claro. De la provincia. Y resulta que quedó en el limbo. Porque quedó entre esas leyes que hoy están en el Senado, 100 leyes más o menos. De esas leyes que se votan en media hora. No se pudieron votar. Uh-huh. No se votaron porque no se pudo hacer la sesión del Senado. Entonces, esto sigue siendo nacional, porque necesitan el debido voto, porque esto es patrimonio. Sí. Entonces, todo lo que es patrimonio tiene que tener la anuencia o la autorización del gobierno, del Congreso de la Nación, mejor dicho. No, porque es patrimonio nacional. Es patrimonio nacional. Esto es terreno. Entonces, digo. Y ahí está. Pero miren lo que hacen. Es decir, sabiendo que ya el gobierno nacional que venía era de otro, ¿no? Lo transfieren, pero no por una cuestión de un mayor funcionamiento, optimizar la salud y demás, sino para que no se lo quede el gobierno nacional. Exacto. Y hoy pagamos las consecuencias, porque en ese lugar hoy están dando monotributos, pagándole sueldo a profesionales, tal vez y de mayor monto que los del hospital, pero acá no le pagan hace 3 meses. Sí. ¿Me y entiendes? En un estado de precariedad laboral total. Yo trabajé ahí, lo conozco de adentro. ¿El centro articulador? Sí, en el viejo centro articulador. Bueno, pero eran todos monotributistas. Bueno, todos monotributistas. Bueno, precarización laboral, pero aparte no está cumpliendo con la función. Y la verdad es que convengamos que esto se hizo para para tapar el agujero que generaron ellos mismos en el hospital regional. Pero aparte para una interna entre el gobierno provincial con el gobierno nacional. Entonces eso hoy, teóricamente... En realidad hay cinco centros, hubo cinco centros articuladores a nivel nacional, de los cuales el único que llegó a funcionar en forma más o menos eficiente fue este, el de acá. Porque justamente se generó para tapar el descalabro que hicieron con la salud pública provincial cuando desfinanciaron a Peralta, cuando desfinanciaron la administración de Peralta, mejor dicho. Pero a mí me parece, doctor, que hay cuestiones que no se tienen que tocar. No. En políticas públicas, me parece que si esto funciona, hagámoslo funcionar. Sí, ¿cierto? Sí, sí. Dejémoslo así. No nos pongamos estilo rancho, no, a esto no le dejamos nada. Si no pasa lo que pasa, ¿no? Ponemos un tomógrafo computado en las eras. Y creo que un equipo de resonancia también. El tomógrafo estoy seguro, no sé si la resonancia. También, ¿sabe dónde están? Están en un galpón. Están en un galpón contando tierra. En un galpón que no puede reunir esos requisitos. Porque primero no tiene... Bueno, usted conoce que necesita... Una cierta aislación. Aislación, no, aparte de la cuestión electrógena también. Sí. No es un enchufe común. Sí, y digo, no, esto no, que vale también como un millón y tanto de pesos. Le cortamos la patita al enchufe de tres patas. No, ¿me entiende? Entonces, ¿sabe qué hace? Pero estuvo así hace un año. Sí, un año. Y ¿sabe qué? Y entonces, ¿qué dice el intendente, caramba? Dice, ¿yo qué voy a hacer con esto? Si no tengo el dinero, no tengo cómo mantenerlo para hacerlo funcionar, ni nada. Y está perdido ahí. Entonces, ¿qué hicieron? Se lo dieron a la provincia. No me parece mal. Pero esto no significa que funcione, ¿eh? Porque tiene los mismos problemas que tenían. Entonces, esta cuestión, ¿cierto? Te traigo tremendo equipo de primera generación. Sí. Y resulta que no funciona. Entonces, es como para decir, hice esto. Entonces, a eso me refiero. ¿Cómo se ha malgastado plata? Sí. Porque eso se puede echar a perder. Ahí está el gran problema. Se hizo una enorme inversión. También hay una inversión paralela a esto, que es la capacitación de la gente que lo iba a manejar. Claro. Y todo eso se pierde. Sí, porque este equipo un día lo van a ir a enchufar, por decir que es algo tan sencillo. Es más o menos así. Sí. Conectar, pónganle para no decir que un día lo van a querer conectar. Sí. Y se van a dar cuenta de que, uno, quizás ya esté obsoleto. Segundo, quizás haya que hacer un mantenimiento. Al que le enseñaste ya no está en la provincia, se fue o le pasó lo que sea. Se pudrió, pero cobrar tres meses. Sí, sí. Bueno, y quizás haya que hacerle un mantenimiento, que como pasó con los aviones sanitarios acá, están ahí muertos de risa porque cuando se acabó la plata ya no hubo más mantenimiento. Lo que usted dice, el Cessna Citation y el otro, el bimotor. Bueno, vamos a eso también. Yo presenté un proyecto para saber dónde están y cómo están. Yo me entero por otras personas que estuvieron hasta hace muy poco en la gestión pasada. Mire, hace 20 días el bimotor, que es el más económico, por decirlo, el turbo hélice, está en Nueva York, está en Estados Unidos, sí. Están haciendo el service cuando todavía creo que le faltaban como 150 horas para poder ofrecer. Y el otro está en San Fernando, muerto de risa. Está ahí, y teóricamente ya está. Mire, ese ya. Ya le habían hecho el service, pero resulta que tuvo un problema en uno de los reactores. Le entró un metal. Sí. Entonces, bueno, como estaba en garantía, lo arreglaron todo. Pero teóricamente ya estaría listo. Para volar de nuevo. Pero, claro, pero también me dicen, cuando hago el informe, nadie dice nada. No, primero que fue a comisiones. Un informe, a comisiones. Lo mandaron a obra pública, lo mandaron, no sé, a cuantos más, cosas que no salga. Y resulta que mientras tanto alquilamos aviones. Sí. Alquilamos el de la provincia, sí, y alquilamos otro más. Entonces digo, dos aviones nuestros, que yo todavía le pregunté a la persona que me pasó el dato, bueno, pero ¿son nuestros o son? Le dije, no, son nuestros, son santafesinos. No, sí, sí. Entonces, esos también necesitan mantenimiento, ya alguno está medio viejo, que tiene 20 años. Sí, entonces, y cuando no se hace el mantenimiento, lo que se hace es desproteger la inversión. Llega un momento que ya no vale la pena hacerle mantenimiento, hay que comprar uno nuevo, y bueno, con todo lo que eso implica. Bueno. Lamentablemente nos pasamos 6 minutos ya. Pero daba para más. ¿Eh? Daba para seguir una horita más, así que en cualquier momento lo volvemos a invitar. Ningún problema, claro, ningún problema. A ver cómo está la temperatura, JJ, ¿tenemos novedades? Mire, está igual. No, todavía no lo actualizaron, se ve que les da pereza a los de la base salir afuera a tomar la lectura porque está bravo, está áspero. Así que quédense con esta información, 8 grados bajo cero, todavía la tarde puede mejorar un poquito, pero... Yo creo que, en definitiva, las buenas noticias que nos trajo el diputado van a hacer que podamos pasar la tarde de la mejor manera. Chocho. Sí, tal cual. celebrando. Saluda al diputado Espina, el diputado Espina, miramos, algún día será diputado, el licenciado, que nos ofrece una dirección donde se puede conocer otro tipo de noticia también, ¿eh? Es una especie de 678 ahora, es una humorada, el licenciado, tomando dichos de Macri, parece que le queda ahí un jueguito de 876, algún programa de YouTube, como para después poder informarse de otra cosa. Pero sí, como bien decía, nos vamos, ya se queda la vuelta al mundo en 1000 discos con don Jean. Con Phileas Fogg y Passepartout. A las 14 la repetición de Música 24+1. Hoy está Maquinación en el programa de Heavy Metal a las 19 y después repetición de Clásica Abrílica, eso de las 9 de la noche. Mañana, claro. 140 Bibliotecas Infernales en vivo con el amigo Aníbal, y sigue la programación de abril, del fin de semana hasta el sábado que viene, a ver qué pasa. Bueno, y la repetición del programa que va a estar, de este programa, que va a estar subida a la página de El Compás del Chamuyo en un par de horas más o menos. ¿Cómo no? Bueno, nos vamos, gracias, Luzano. No, por favor. Chau, Juro. Hasta el próximo sábado. Hasta el buen sábado. Si nos dejan, nos vamos a quedar toda la vida. Si nos dejan, seguimos inventando curros nuevos. Hay tanto que asfaltar y nos pueden echar en pocos días. Hay listas que arreglar, no queremos quedar en la autovía. Si nos dejan, saquemos todo lo que da el subsuelo. Si nos dejan, haremos de los sueldos caramelos. Y al fin, si todo se cae, firmamos con PAE y nos amortizamos. Si nos dejan, abrimos otra cuenta en las Caimán y ahí nos vamos.